Hoy es lunes 2 de septiembre de 2013 y esto es Berrión Noticias, el informativo de Berriozar y Ratia. Toca volver a la normalidad después de 5 días de fiesta. Los berriozartarras recobran la normalidad después de 5 días de fiesta en las que han disfrutado mayores y pequeños de un programa repleto de actividades para todas las edades. Es hora de recoger los bártulos y hacer valoración de las mismas que, a pesar de haber contado con un presupuesto menor al año pasado, han tenido una participación mayor que en ocasiones anteriores. Y precisamente para hablar de participación, el alcalde de Berriozar, Xavier Lasa, valoraba ayer a última hora muy positivamente este nivel participativo y el transcurso animado y pacífico de las fiestas 2013. Escuchamos las palabras de Xavier Lasa. Bueno, pues ya pesta bukatu dira edo bukatzeko tan daude, falta da azkeneko traka besterik ez. Eta bueno, emaitza oso emankorra izan da. Uste dut sekula baino parte hartzaileagoak izan direla edo behintzat lortu dugula inoiz lortutako mailarik altuena. Eta bueno, pues oro har oso pozik, ez da iskanbilirik izan, betiko kontuak. Eta dena atera da oso ongi. Garbiketatik eta nik zoriondu nahi dut momentu honetan, pues festetan zehar lanean aritu diren garbiketa zerbitzuko udal langileak eta bakarrik garbiketakoak ez, beste batzuk pues plaza montatzen, gauzak antolatzen ekitalditan, hori guztiak lan ikaragarri egin dute eta hori gabe ez daiteke pues festa on pasa, eta nik uste dut denok pozik egoteko modukoa dela. Berriozar. Esas son habían sido las palabras del alcalde de Berriozar, Xavier Lasa, que valoraba muy positivamente esas fiestas y también agradecía pues el trabajo realizado por las personas que han hecho posible las fiestas y especialmente al servicio de limpieza de Berriozar. Publican una guía de promoción de hábitos saludables desde la Biblioteca Pública de Berriozar. La Biblioteca de Berriozar ha preparado una guía detallada de los recursos existentes en relación a la promoción de hábitos saludables. Para que la ciudadanía y los profesionales del área puedan tener recogidos en un solo documento la información relacionada con la salud de la infancia y juventud. Se trata de una guía que recoge diversa bibliografía, direcciones web y películas donde el usuario puede consultar temas como comunicación, alcohol y drogas, cuerpo cambiante, alimentación, consumo responsable, internet y redes sociales para leer. Y el último apartado es el apartado de películas. Este proyecto se enmarca en el programa comunitario de promoción de hábitos saludables que se está llevando a cabo gracias a varias entidades, entre otras el Ayuntamiento de Berriozar, el Instituto Navarro de Salud Pública, Centro de Salud de Berriozar, el Instituto de Berriozar, Colegio Mendialdea 1 y 2 y otras asociaciones de la localidad. Esta guía también se puede consultar a través de la página web del Ayuntamiento, www.berriozar.es. Y ya está todo preparado para volver al Colegio Mendialdea 1 y 2, a los centros Mendialdea 1 y 2. Varias son las reformas que se han hecho en los centros Mendialdea 1 y 2 para poder empezar el curso en perfectas condiciones. El Ayuntamiento de Berriozar había destinado una partida de 25.000 euros para dotar al centro de un mayor número de radiadores y a su vez el Gobierno de Nafarroa destinaba la cantidad de 10.156,30 euros para acometer reformas de mejora en centros educativos. El área de urbanismo del Ayuntamiento de Berriozar nos ha informado que este dinero se ha destinado a la reparación del tejado del salón de actos del centro Mendialdea, que se encontraba bastante deteriorado y con algunas goteras. El curso para primaria e infantil empezará el próximo jueves 5 de septiembre, un curso que comienza de nuevo sin el servicio de autobús escolar.